El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos visita el doctor Javier de Bedia, flamante defensor del pueblo de la provincia de Jujuy, con quien vamos a charlar un poco sobre la realidad y este nuevo cargo que tiene que desempeñar. ¿Cómo le va, Javier? Lo saludamos. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Quiero que nos cuente un poco su trayectoria, cómo llega a ser defensor del pueblo de Jujuy. Fue elegido hace pocos días. Cuéntenos. Hace un poco. Unos 10 días que fui elegido. Ajá. Bueno, llego por haber trabajado en organismos sociales, como ser la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. Después he estado siempre allegado a la política y allegado a cuestiones que siempre me han interesado, cuestiones de derechos humanos, de derechos de los niños fundamentalmente, y a pedido de quien es hoy el vicegobernador de Jujuy, que me preguntó si me interesaba, si quería cubrir el cargo. El doctor Carlos Jaquín. El doctor Carlos Jaquín. Que es un amigo, aparte. Sí. Bueno, acepté este desafío. ¿Usted es de San Salvador de Jujuy? De San Salvador de Jujuy. Ajá, sí. ¿Y vivió toda la vida ahí? Toda mi vida, salvo el periodo que me fui a estudiar a Córdoba. Ajá. Viví siempre en Jujuy. ¿Cuáles son los primeros temas o los primeros problemas que usted, cuando asume como defensor, ve que puede o que tiene que trabajar para empezar a trabajar en la defensoría? Mira, independientemente de las quejas que plantean a la defensoría por cuestiones tarifarias, las que están hoy en la justicia, yo creo que hay que tratar en la medida de lo posible, lo que haga al ámbito de la defensoría, la cuestión de las adicciones. Ajá. Que es un tema que a mí personalmente por lo menos me preocupa mucho, porque veo la degradación en la juventud, y no tanto, no solo en la juventud, sino la degradación en social que a la que está llevando las adicciones, tanto el alcohol como las drogas, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tema que me preocupa profundamente, y bueno, veré a ver si puedo trabajar en la, te repito, en la medida que lo posibilite la ley por parte de la defensoría. Uh-huh. Y después el tema de tratas. Claro. Empezando por el tema de adicciones, hay programas, hay planes que se van implementando. Pero también, y lo que hablábamos un poco fuera del micrófono, también hay que trabajar en la educación, ¿no? En que sea la sociedad, la familia, la escuela, todo lo que traten de contener a esa persona para que no caigan las adicciones. Cambiar un poco es la cultura que hoy se vive, ¿no? Y hay que cambiar unos 15 o 20 años de una cultura de dejar hacer, de dejar ser, y llegar casi a un libertinaje, a una tontera que todo es válido, no hay reglas, no hay límites para nada, y bueno, y la falta de una cultura de trabajo. Yo creo que es lo que lleva a toda esta problemática que, te repito, para mí es muy grave, porque veo el caso de suicidios en jóvenes, en niños, no en jóvenes. Sí, sí, sí. Todo es producto de esto. Y sí, la delincuencia. La delincuencia. Sí, todo esto que necesita. Pero de última, el tema es, bueno, lo material no importa, estamos hablando de vidas, de pérdida de vidas, o chicos que quedan mentalmente atontados, pero de por vida, por el uso de Paco. Tremendo. Es terrible. Jujuy es una provincia productora de droga, transporta droga, para decir, se pasa por ahí la droga para el resto del país. ¿Cómo la consigue? ¿Cómo la ve? Mira, hace años hablaban de que Jujuy era una provincia de paso, pero hoy es muy alto el consumo que hay. Y como es de fácil obtención la droga, yo no sé si producirán, si habrá cocinas en Jujuy. Supongo que sí, las debe haber. Pero es muy fácil conseguir droga. Es fácil conseguir droga. Claro, eso sí. Estamos en la frontera por donde entra la mayoría de la droga, entonces no hay gran dificultad para conseguirla, está al alcance de cualquiera. Y hablando de fronteras, también estamos el tema de la migración y el tema de la trata de personas, que son dos temas que también preocupan. Así es. Es decir, la migración, por supuesto, es natural que la gente, es decir, casi que se puede decir que la frontera es más que nada un dibujo, pero hay la vida, la sociedad jujeña y la sociedad boliviana, es decir, están muy emparentadas. Y sí, porque ten en cuenta que nosotros estamos a 300 kilómetros de la primer ciudad boliviana. Y históricamente ha sido una sola cosa, ¿no? Ese río, esa frontera, que no es un río, es un arroyo, mínimo, que se puede cruzar por montones de lugares, y nuestra misma etnia el criollo nuestro deviene también del boliviano, de los originarios, así que no tenemos diferencia. Claro, la migración es constante, y también hay muchos argentinos que se han ido, algunas veces por problemas políticos, otras veces por problemas económicos también, a tratar de hacer algo mejor o tratar de tener una vida mejor del otro lado. Es decir, hay mucho movimiento de frontera. Y mira, en momentos en que el cambio nos favorecía, había gente de Jujuy que se iba a hacer los tratamientos odontológicos y todas esas cosas a Bolivia. Gente que cobraba sus jubilaciones en Jujuy y tenían parientes en Bolivia, se iban a vivir a Bolivia porque les resultaba mucho más barato. Así que no es... culturalmente somos muy parecidos. Tienen las mismas costumbres desde el coqueo en adelante. Entonces, entonces también ahí, cuando se busca también el tema de la trata, es tratar de limitar bien cuáles son... el delito, es decir, cuando hay delito en el tema de la trata, o cuando las personas simplemente cruzan para tratar de vivir mejor. Así es, muchas veces se da, porque no es que uno esté imaginando. Se da el tío que se lo trae al sobrino a vivir a Jujuy o a vivir a la Argentina para que esté en una situación laboral o para que pueda ir a la escuela, y lo trae indocumentado. Porque pasaron, porque no es fácil traer un menor a vivir, entonces no es todo trata. Hay que ir viendo bien los casos, hay que verlo muy puntualmente, porque es gente antisistema, en la que no les cuesta mucho incorporarse. Claro, incorporar la ley, respetarla así acabadamente, no es fácil. Y en estas cuestiones, que son cuestiones ya de vida, o de subsistencia, llámale así, y van para adelante y los traen a los chicos y los tienen como propios, que son sus sobrinos, no los traen ni para hacerlos trabajar ni nada. Simplemente los traen para vivir. Los traen para vivir. Otro tema que también seguramente le preocupa también para Jujuy es la naturaleza, ¿no? El patrimonio natural, cultural, que es importante mantener. Jujuy es una provincia que atrae mucho turismo cultural por sus bellezas y por todo lo que tiene. Es un trabajo que también la Defensoría va a realizar. Sí, porque fíjate vos que tenemos hasta peligrando la declaración de patrimonio de la humanidad de la quebrada de Humahuaca, porque los gobiernos anteriores no se fijaron, no cumplieron con la normativa, con las exigencias de Naciones Unidas para mantener el patrimonio de la humanidad. Hay vos llegó un momento que ibas por el camino a la quebrada de Humahuaca y veías bolsas de residuos basurales al lado de la ruta. Son cuestiones que hoy el gobierno está tratando de solucionarlas, pero que las vamos a seguir muy de cerca desde la Defensoría, como en la parte de Yungas, lo que es toda la tala indiscriminada de bosques. El avance sobre todo de los campos de soja, ¿no? Allá en Jujuy no hay muchos campos, no, porque estamos hablando de serranías más que nada, pero tampoco nos vamos a volver unos fundamentalistas del verde, ¿no es cierto? Pero que se haga todo ordenadamente, corte un árbol, planto uno. Para mantener eso. Obviamente, porque, a ver, uno dice, no, los árboles son como la persona. Llega un momento de su vida que ya no sirve y indefectiblemente va a morir. Entonces, antes de que eso ocurra, por ahí es preferible aprovechar la leña. La leña o la madera de ese árbol, pero plantar uno igual. Tratar de mantener esa belleza. Mantener el patrimonio. Que además ha traído un montón de turismo, ha tenido un buen crecimiento turístico también. No sé si conoces, pero el Parque del Calilegua es uno de los parques que mayor diversidad de fauna avícola tiene en la Argentina. Entonces eso está intocable. Hubo un problema con YPF que dejó unos pozos abiertos, pero bueno,